Muy, pero muy buenas tardes a toda la ciudad de La Plata, a los oyentes y las oyentes. Esta es una nueva edición de L'Ombelico del Mondo, el programa internacional que se emite a través del 106.3 en la ciudad de La Plata, que en el día de hoy volvió al aire por la ciudad de Las Diagonales y también en su forma reducida a través de la Radio del Sur, que transmite en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela. La verdad que estamos en un día de muchísimas novedades. Hasta hoy nos hemos tenido que conformar exclusivamente con la voz de quien le habla, Federico Larsen. En el caso de del día de la fecha, tenemos dos presencias estelares. En primer lugar, Pana, quien se encuentra en este momento en la operación técnica de este Ombelico del Mondo, que seguirá hasta las 19 horas, y la vuelta estelar de la amiga Julia Varela. ¿Cómo andás, Juli? Buenas tardes, camarada Larsen. ¿Cómo le va? Bienvenida de vuelta. Sí, volvió el aire a la radio y volví yo también, no sé. Bueno. Traigo buena suerte, eso es una señal. ¿Volviste con el calor? Claro, también. Fui a invernar y ahora estoy de vuelta. ¿Qué anduviste haciendo? Frío. No, mucho trabajo y por eso me había tenido que retirar del aire del Ombelico del Mundo. Esperemos que podamos compartir más viernes de acá hasta fin de año, por lo menos, ¿no? Y yo en su momento lo he dicho, ¿no? Que la madurez ha diezmado el Ombelico del Mundo entre el Mati, que adultos. Fue papá, aquí la amiga Juli, que por causas laborales no ha podido estar en las últimas semanas. Hemos tratado de hacer lo posible, ajá, ¿sí? Hasta el día de la fecha. ¿Cómo te ha ido? Bien, ahora la verdad que tengo un apoyo, ¿no? A la hora de hablar, claro. Y que puedo rebotar de alguna manera, ¿viste? Es como el futbolista que lleva la pelota todo el tiempo, necesita tirarla en algún momento, porque si no, no puede. Es Vamos imposible. A tratar de cabecear, hacer algún jugueteo. Exactamente. El gol. Algún centro que tire algún otro, la verdad que se siente, ¿no? La necesidad de que eso suceda cada tanto. Bueno, y te sumás a un programa lleno de cosas. ¿Qué hay para el día de hoy? Bueno, tenemos? Para el día de hoy estamos en un programa que es la previa, en la práctica de un día electoral muy importante para América Latina, principalmente Brasil con el balotaje y Uruguay con las elecciones generales que se van a desarrollar el próximo domingo, sobre el cual también tenemos novedades, porque vamos a estar haciendo una transmisión especial junto con los amigos de Diarios en Bicicleta, que es el programa latinoamericano que se transmite por Radio Estación Sur, aquí en la ciudad de La Plata. Ya vamos a estar dando mayores detalles, pero el domingo, tanto en Radio Nauta como en Radio Estación Sur, vas a poder escuchar una transmisión en vivo y en directo de 3 a 6 de la tarde, siguiendo lo que va a ser la elección en ambos países. También trajiste material de algún viajecito que has hecho. Sí, yo creo que ya deben haber dado vuelta un poco por la radio, pero hace un par de semanas estuve en Salta, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Ahí hubo un panel muy interesante sobre mujeres y América Latina, diferentes mujeres representando a diferentes países de América Latina. Traje algunos como para ver de qué va la situación de las mujeres en otros países de este continente. Bueno, de eso también vamos a estar charlando. Vamos a escuchar aquella parte de la entrevista a Ana Esther Ceseña que estábamos escuchando la semana pasada, cuando tuvimos que interrumpir justamente la transmisión por la conferencia de prensa que se estaba dando por el hecho de haber encontrado el cuerpo de Luciano Arruga, que fue justo en el momento en el que estábamos al aire. Cosa que voy avisando desde ya, puede volver a suceder, o que hagamos un paréntesis en el día de hoy, porque se está dictando la sentencia en este momento en los tribunales federales orales número 1 de aquí de la ciudad de La Plata. Estamos hablando de la calle 4, la sentencia por el juicio de La Cacha, el centro clandestino de detención. En el caso de que haya novedades, vamos a hacer un paréntesis acá en L'Ombelico y nos vamos a conectar con gente de Radionauta que está allá. Exactamente. La semana pasada se encontró un cuerpo y un montón de dudas. Esta semana esperemos que la sentencia no nos abra tantas incógnitas y un poco empiece a cerrar los ciertos panoramas en derechos humanos de esta nación. Nos vamos a ir con Matías Otero a Canadá también, que va a estar aquí haciendo su columna semanal. Bueno, nos vamos a ir a un montón de lugares, porque esto va para viajes, ¿sí? Y si te parece, vamos a empezar con nuestro viaje. Arranquemos nomás. Bueno, entonces vamos con este ombelico del mundo número 59, que arranca de esta manera. ¿Qué es Brasil? ¿Brasil es un país neoliberal o no neoliberal? Brasil, durante la década de 2000, consiguió un crecimiento bastante bueno y con relaciones más directas con China, exportando cosas y todo eso. Con reformas sociales, en el sentido de welfare, y bastante importantes. Pero es un país, de otro lado, que tiene los millonarios tal vez más ricos del mundo. Que el sector financiero concentra una proporción de la renta total enorme y todo esto. Entonces, ¿qué es el país como Brasil? Salió el Brasil del neoliberalismo. Es difícil y ahora, evidentemente, el hecho de tener políticas de protección social es un aspecto muy positivo, pero ¿cuánto tiempo van a continuar con esto? Porque ahora podemos ver que se deteriora bastante la situación macroeconómica. ¿A qué corresponde? Corresponde tal vez a cosas que acabo de explicar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que disminuyeron tanto los costos de producción, los costos de la energía, el costo del trabajo, que tal vez están recuperando el sector manufacturero en su propia economía. Así, esto representa una competencia que podría ser peligrosa para países como Brasil, para aquí también. Así, uno se debe cuidar mucho, porque sí, lo que aconteció en la década de 2000 fue muy importante en América Latina, porque después del auge, como explicaba, del neoliberalismo en la década de 90, hubo un cambio enorme, pero eso no significa que van a continuar en esta dirección, ¿no? Juli, ¿salió Brasil del neoliberalismo? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. La verdad, ¿quién lo decía? ¿Quién respondía? Quien respondía a esta pregunta era el señor Gerard Dumenil, quien es economista, profesor de la Universidad de París, que estuvo aquí en la UNLP durante las jornadas de economía crítica que se realizaron el fin de semana pasado, y que bueno, fuimos a entrevistar. Esto es simplemente una pequeña parte de la entrevista que le hicimos y que seguramente vamos a estar escuchando en las próximas semanas de manera más extensa, porque fue una entrevista muy larga, ¿sí? Que le hicimos. A donde la pregunta iba, bueno, en los últimos años, sobre todo a partir de 2000, 2001, todos los países de América Latina han cambiado supuestamente su estructura económica de alguna manera, ¿no? Acerca, hablando justamente de estas nuevas formas de intervención por parte del Estado en la economía. Y él me decía, ¿eso es real? ¿Eso es concreto? O sea, ¿realmente los países de América Latina cambiaron su intervención en lo que es la economía a nivel regional? Y yo me quedé con la duda. Entonces dije, ¿por qué no le vamos a preguntar a alguien que por ahí lo estudió más de cerca? Sí, es interesante empezar a pensar de repente qué es, atrás de ciertos discursos, atrás de ciertas cuestiones, qué es lo que realmente está pasando y de qué manera afecta también a las diferentes poblaciones, ¿no? Y obviamente ni vos ni yo tenemos la respuesta macroeconómica del estudio acerca de qué es lo que pasó realmente. ¿A quién le fuiste a preguntar, Larsen? Así que, bueno, lo fui a buscar al señor Carcañolo, quien es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía, un economista marxista. Ustedes van a escuchar la entrevista, es una entrevista no tan larga, pero muy interesante, es como para sentarse un ratito frente al receptor, porque la verdad es muy interesante lo que dice. Hay que, obviamente, evaluarla desde la perspectiva de lo que él abiertamente dice antes de responder. Yo soy marxista, soy de izquierda y analizo lo que sucedió en Brasil desde esta perspectiva. Yo te digo que hay muchos analistas que hemos entrevistado aquí en Lombelico del Mundo que dicen exactamente lo mismo, pero lo que dicen es, bueno, esto es el desafío. ¿sí? No sí. Es la panacea, es el desafío. Desde el marxismo dicen, bueno, en realidad esto, la verdad, es muy difícil de revertir como desafío. ¿Te parece vamos a escuchar la entrevista? Vayamos nomás. Carcañolo en lo ombligo del mundo. En los últimos años, los gobiernos del PT, según dice el mismo PT, ha cambiado la cara del Brasil, ¿sí? Económicamente, ¿esto es real, no es real? ¿Qué cambió, qué no cambió respecto a los 90? Bueno, acá hay que ser riguroso porque de hecho algunas cosas cambiaron, pero el tema es la razón de los cambios. Seguro que lo que el PT vende es que la razón de los cambios es su propia política, como si la política hubiera cambiado en relación a la política de los años 90. Entonces lo primero es comparar la política de los años 90 con la política, bueno, no solo los 90, hasta el 2002 y después que asume el gobierno Lula el 2003 cuando gana, después que gana. Bueno, si uno mira lo que fueron los años 90, que fueron los años que clásicamente llamados los años del neoliberalismo, lo que ocurre es que se manejó en un nivel de abstracción mayor una estrategia de desarrollo neoliberal, o sea, reformas liberalizantes, desreglamentación de los mercados, de trabajo financiero, apertura comercial, apertura financiera, privatización, o sea, el paquete que en general América Latina implementó en varias partes. En un nivel de abstracción menor, o sea, el manejo de la política económica, monetaria, cambiaria y fiscal, tuvo fases. Y del 99 hasta el final del segundo gobierno, Fernando Henrique, cambió un poco la cara de la instrumentación de la política económica. La política monetaria, que antes era una política de combate a la inflación, sigue siendo, pero en lo que se llama un régimen de metas inflacionarias. El tipo de cambio, que era un tipo de cambio no fijo como en Argentina en los 90, pero seguía un tipo de cambio, se llama de bandas cambiales. O sea, hay un techo, hay un piso. Adentro del techo y el piso, el mercado lo resuelve. Y no se deja ni que vaya mucho más allá, ni mucho más abajo del piso. O sea, cuanto más larga es esa banda, sí, más próximo de un sistema de tipo de cambio flotante puro. Sí. Cuanto menor, más próximo de un tipo de cambio fijo. Y eso se manejaba conforme a la coyuntura. Bueno, lo que pasa después de la crisis cambiar de Brasil, el 2001, mejor, el 99 y después 2001 junto con la crisis argentina, bueno, 99 que después sigue y 2001 viene con el problema argentino, el Mercosur, es que se cambia el manejo de la política. O sea, el tipo de cambio es un tipo de cambio que se dice flotante, el mercado resuelve, pero en verdad no es, porque si se va mucho más allá como ahora y se devalúa, el Banco Central interviene, y mucho más abajo también. O sea, sigue siendo más o menos lo mismo, la diferencia es que no se preanuncia que hay un techo y un piso, pero hay, el mercado sabe cuál es, o sea, no cambió mucho. La política monetaria pasa a ser seguida con un régimen de metas inflacionarias, o sea, tiene una inflación meta y el Banco Central dice, voy a utilizar todos los instrumentos de política monetaria y otros para que obtengamos esa meta con un desvío de, bueno, no es grabado. Bien, asume el gobierno Lula, ¿qué hace? ¿Cambia la política económica? No, la misma, igualita. Política fiscal de superávit primario para pagar la deuda pública o lo que es el pago de interés y la amortización de la deuda pública, lo mismo. Incluso incrementa el superávit primario. ¿Cambia la política monetaria? No, sigue el régimen de metas inflacionarias hasta hoy. Y el tipo de cambio sigue de esa manera. No cambió la política económica. Se dice que es porque no se puede cambiar así. Bueno, ¿qué se hizo con la estrategia de desarrollo? O sea, el marco estructural neoliberal. ¿Cambió la apertura? No, se profundizó. Comercial, financiera y cambiaria. ¿Se rompieron las privatizaciones en los 90? No, se mantuvieron, incluso se privatizaron más cosas, con otro nombre, para que no suene muy mal. Claro. O sea, es lo mismo, no cambió nada. Pero si uno compara los resultados macroeconómicos de los 90 con el periodo 2002-2007 fue mucho mejor. Y además le sobró plata al Estado para que pudiera hacer políticas sociales compensatorias que en los 90 Fernando Henrique no las hizo porque no la quería hacer. Es que no tenía plata para hacer. ¿Qué pasó 2002-2007? No cambiaron la política económica, no cambiaron la estrategia de desarrollo, es lo mismo. Sí. ¿Qué cambió? El escenario externo. Eso fue lo que cambió. Y el escenario externo, Lula tuvo una suerte tremenda. ¿Por qué? La economía mundial vuelve a crecer, es impulsionada el crecimiento mundial por economías, básicamente la China, pero otras también, India y otras también, que requieren para el crecimiento cosas que Brasil desde los 90, por el neoliberalismo y la reestructuración productiva, se especializó en producir y exportar, la reprimarización de las exportaciones, commodities. Y bueno, entonces los precios, las commodities, subiendo, la cantidad demandada subiendo, exportaciones creciendo, saldo en balanza comercial positivo. Por tanto, saldo en cuenta corriente positivo. Además de eso, sobrando plata en la economía mundial, en los mercados de crédito internacional, por lo tanto llegaba en préstamos directos, sí, privados y públicos, para sector privado y para sector público, e inversiones directas extranjeras también con costo bajo. Por lo tanto, tenías un alivio coyuntural en la balanza comercial, en la cuenta corriente, en la cuenta de capitales. Así que Brasil pudo crecer, pero eso pasó con América Latina toda. 2002-2007, pudo crecer sin problemas de restricción externa, sin presión cambiaria, o sea, con bajo cambio y por lo tanto con inflación controlada. Nunca antes en la historia de América Latina el escenario externo fue tan favorable. Le pasó a Brasil, verdad, pero a América Latina entera. ¿Qué pasó en 2007 para acá? Cambió el escenario externo. Se acabó eso. Se acabó eso. Pero hay que decir más dos cosas. En ese momento de suerte en el escenario externo, que le permite al PT hoy día, es decir, que fue diferente, no lo fue, tuvo relativa suerte. Es verdad, hay que decirlo, uno podría tener una relativa suerte y no hacer lo que se hizo. Políticas sociales compensatorias, bolsa familia, es verdad, o sea, hicieron algo. Pero en ese momento, cuando nos fue bien a Brasil, hay que decir dos cosas. La primera de ellas, si uno compara la tasa de crecimiento de la economía brasileña 2002-2007 en América Latina, solo le ganamos a Haití. O sea, qué tan buena fue la política. Segundo, en ese momento se profundizaron problemas estructurales que ahora vamos a pagar la cuenta. Se profundizó la reprimarización de las exportaciones y la disminución del sector industrial en el PBI de la economía brasileña. O sea, el grado de dependencia en relación al precio y lo que sucede en la economía mundial creció. Por lo tanto, cuando cae o se vuelve el escenario externo para peor, eso nos atinge de una manera mucho más fuerte que los 90. Claro. Y eso está pasando en Brasil ahora. Sí. Es distinto, pero lo distinto es no porque el PT, cuando ingresó en el gobierno, haya cambiado, uno, la política económica, sí, siguió la misma, ni mucho menos la estrategia de desarrollo, que sigue siendo neoliberal, aunque no se la llame así, se llama neodesarrollismo, el nombre que se quiera, pero es lo mismo. Lo que cambió fue el escenario externo. El problema es que ahora el escenario externo volvió a ser un escenario externo desfavorable. Ese es el problema. Entonces, bajo este razonamiento y casi un poco a forma de provocación, absolutamente nada cambiaría entre Dilma y Aécio Neves. No es verdad. No es verdad. Y lo digo haciendo después un matiz. No solamente eso, pero principalmente, ¿qué es lo que puede marcarnos que no es lo mismo? La relación de Brasil con el exterior. Lo voy a decir, después lo matizo. El candidato Aécio Neves lo dice ahora, antes de que gane, si es que va a ganar, que hay que cambiar la relación de Brasil con los socios comerciales en América Latina y principalmente en el Cono Sur. ¿De qué manera? Bueno, no lo voy a reproducir textualmente, pero lo que dice es: países que tienen problemas de terrorismo y de producción de narcóticos, hay que tratarlos como terroristas y como productores de narcóticos. O sea, el discurso gringo, americano. Y eso lo dice ahora, antes de ganar. Imagínate cuando gane, claro, qué es lo que va a hacer. O sea, eso cambia. Eso va a cambiar. El apoyo que hubo, apoyo entre comillas, ya lo matizo, para los procesos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela y en otras partes, se va a terminar. Se ganó. Y no es que se va a terminar y Brasil no va a mirar lo que ocurre ahí. No, no, no. Porque puede fácilmente entrar en acuerdo con los Estados Unidos y Brasil transformarse desde el punto de vista geopolítico en otra Colombia, con el peso de Brasil. Claro. Fíjate que no es lo mismo, hay que decirlo. En que pese eso, uno hay que tomar cuidado con lo que es la relación de Brasil con esos países ahora en el gobierno del PT. Porque si desde el punto de vista político, y es verdad, se apoya a los procesos revolucionarios, incluso dándole el nombre como procesos revolucionarios, apoyándolos material y económicamente cuando necesario, es verdad. Del punto de vista más por abajo de infraestructura, de lo económico, ¿qué es lo que hace Brasil? Brasil apoya los capitales, ojo, no brasileños necesariamente, pero de Brasil que actúa en la región, de todas maneras, con subsidios comerciales, con apoyo de financiamiento por el BNDES, o sea, el subimperialismo brasileño viene actuando en la región, y el gobierno brasileño del PT apoyando. Siempre que hablo de eso me dicen, no, pero para decir subimperialismo falta la pata militar. No falta, es solo ver lo que pasa en Haití con la MINUSTAH. Brasil está ahí dirigiendo y se renovó. Sí, anteayer. O sea, hay que matizarlo. Pero, volviendo al inicio, no es lo mismo que gane Dilma que gane Aécio para la región. Si gana Aécio, va a empeorar mucho el contexto, porque yo diría que el carácter subimperialista brasileño va a continuar actuando sin ningún matiz. Hoy día hay algún matiz en el término geopolítico y todo eso, pero... Y esto obviamente es un panorama cada vez más complejo con respecto, por ejemplo, a mecanismos de integración económico como es el Mercosur. Ahora, me llama la atención cómo países como Ecuador, Bolivia quieran entrar, Venezuela haya acabado de entrar en el Mercosur en una situación como esta, tan manejada por este subimperialismo brasilero. Sí, es verdad, pero acá hay que matizar un poco lo que significa el subimperialismo. Sí. El subimperialismo no quiere decir que Brasil tenga un margen de maniobra geopolítico mayor y que pueda con eso manejar la cosa en su favor. Lo que quiere decir el subimperialismo es que capitales que son transnacionales, a partir de Brasil, hacen lo que hacen. No es que Brasil no tenga margen de maniobra. Algo hay, seguro. Algún margen de maniobra hay, mucho mayor que Argentina, y ni se dice en relación a Bolivia, Paraguay. Seguro que hay. Pero más importante que eso es que se utiliza Brasil como una plataforma para los capitales transnacionales, incluso algunos que se dicen brasileños, hay que ver la propiedad accionaria para ver exactamente cuán brasileños son, para hacer lo que hacen negocios, capitalismo, a partir de Brasil. Entonces, no es tan alto el grado de maniobra en la geopolítica brasileña. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema del Mercosur es importante porque, en términos de integración regional, lo que vuelve, yo digo que el ALCA no murió. Murió el nombre, pero Estados Unidos, cuando vio lo que pasó, ¿qué hizo? Bueno, negociar con todos en un acuerdo de libre comercio no va. Negociamos con cada uno de ellos, tratados bilaterales. Y en que pese el Mercosur, bueno, países del Mercosur, para decir Uruguay, pero Brasil se va a acabar metiendo en eso, haciendo acuerdos bilaterales de tratados de libre comercio. Uno. Dos, Mercosur ahora está negociando un tratado que es un ALCA con otro nombre, con Europa. O sea, me parece raro que países que intentan una estrategia de desarrollo un poco diferenciada como Ecuador y Bolivia se intenten meter en un Mercosur que está profundizando, que ya estaba desde el principio una noción de integración regional que tiene que ver con libre comercio y por lo tanto nada que ver con integración, si uno quiere, de los pueblos o algo así. Ese es un tema importante. Me parece que los acuerdos bilaterales de libre comercio van a ser más, como tendencia, más impulsionados en este momento. Es lo que me parece. ¿Y qué, cómo repercute eso sobre los trabajadores brasileños? Brasil es un país enorme también desde el punto de vista poblacional y con una serie de diferencias sociales muy marcadas. ¿Cómo repercute toda esta política macroeconómica sobre la vida de toda esta gente? Bueno, lo primero que hay que considerar, y no se puede olvidar de eso, es que las políticas sociales del gobierno del PT de 2002 hasta ahora lograron disminuir, no las causas, pero un poco de los efectos de la pobreza y la desigualdad que Brasil tiene estructuralmente desde que nació. Eso es verdad. Pero si nos acordamos, el escenario externo que permitió eso terminó. O sea, volvemos, salió lo coyuntural favorable y volvió lo estructural problemático con una coyuntura problemática. Y ya empezó. O sea, la desigualdad, el grado de concentración de la propiedad de ingreso, que es flujo, pero también de riqueza, que es stock, propiedad, patrimonio, volvió a crecer. Bueno, esa nunca disminuyó. El ingreso uno puede matizarlo, hay como discusión sobre cómo medirlo, pero la riqueza y patrimonio, no. O sea, desde el punto de vista más, menos crítico, digamos así, la desigualdad se va a profundizar y la concentración se va a incrementar. Desde un punto de vista más crítico, lo que se tiene que decir es que gane quien gane, viene un proceso de ajuste por las consecuencias de la crisis. Y el proceso de ajuste va a ser un proceso de ajuste a la europea, con más o menos matices dependiendo de quién gane, pero va a ser un ajuste a la europea. O sea, el costo de la crisis, si los trabajadores no hacen nada o no tienen un poder de reivindicar algunas cosas, lo van a pagar los trabajadores, lo que va a significar mayor explotación del trabajo, reducciones salariales, aumento de la intensidad del trabajo, aumento de la jornada de trabajo, aunque sea disfrazada, eso va a pasar. En la agenda está, no se dice, pero en la agenda está, gane quien gane, reforma tributaria, pro capital, seguro, no una reforma tributaria que nosotros queremos, y reforma laboral. Y la laboral, nosotros sabemos cuál va a ser, no va a ser la que nosotros tampoco queremos. Que es la tendencia a nivel mundial. Estados Unidos bajó el costo del trabajo. Exacto. En los últimos años, lo mismo la Unión Europea, reformas tributarias cada vez más regresivas, es más o menos la tendencia de... Esa es la agenda. Y eso es, hay, tengo entendido, voceros políticos de todo eso. Lo que a nosotros nos queda en la cabeza es que Aécio Neves es el portavoz de eso, ¿no? No lo dice, no lo dice tampoco. Si uno se fija en los discursos, en los debates, va a ver que no hay mucha diferencia entre los dos. El debate entre ellos es, por un lado, comparar los gobiernos de los años 90 con la época del PT. Ese es un tipo de debate. El otro debate entre ellos es, estamos mal, se reconoce, sufrimos el impacto de la crisis. Dicen lo de Aécio Neves del PSDB, pero no es un problema del mundo, porque la economía ya está saliendo de la crisis, lo que no es verdad. Y por lo tanto el argumento que ellos quieren defender es que el problema es de la política interna, que ustedes no saben lo que hacer y nosotros sabemos. Los del PT dicen, no, en que pese lo que estamos haciendo, que es bueno para enfrentar los problemas de la crisis mundial sigue y nos pega. O sea, si uno mira, es un falso debate, porque no es un debate de cuál es mi propuesta, estrategia de desarrollo para lo que viene y en qué somos diferentes uno de los otros. Es un falso debate. Entonces, a eso no lo dice y nunca lo iba a decir, que va a ser un ajuste negativo, un ajuste para... Claro. Lo que sí hay es un debate en el segundo o tercer escalón de las campañas, el ministro que fue ministro en el periodo de Fernando Henrique, Arminio Fraga, que trabajó con George Soros en el fondo de inversión, ya fue dicho por Aécio que si gana él será su ministro de Hacienda. Y Arminio ya dijo que va a ser un ajuste estructural, va a ser un ajuste, bueno, lo dice de manera técnica, lo que quiere decir que la gente no entiende muy bien lo que quiere decir, pero lo está diciendo. Pero a eso no lo va a decir nunca. O sea, es un falso debate y se queda en cuestiones morales. Aécio es un, bueno, tiene la fama de ser un alcohólatra y adicto en drogas. En los debates no se dice así, pero mira, estuviste, no sé si se sabe, pero lo pararon en una de esas, se llama ley seca en Brasil. Y él no quiso hacer el test porque, bueno, ¿por qué? Y bueno, entonces es un falso debate. Claro. En la última, ya te dejo. En la campaña previa a la primera vuelta, ante todo esto que dijimos, obviamente se dio mucho debate, ¿no?, con respecto a las diferentes propuestas. ¿Se pudo ver de alguna manera alguna alternativa concreta y real a todo esto? Si uno se fija en las tres candidaturas más, bueno, con más robustez política, que son los dos que fueron para la segunda vuelta, y Marina, que fue nada distinto. lo que se decía era que, porque el discurso del PT es, si nosotros no ganamos van a cambiar todas las conquistas que nosotros logramos. Uh-huh. Y los otros dos decían, no, estamos de acuerdo con las conquistas que se hicieron, las vamos a mantener, pero es que de aquí en adelante hay que mejorarlas para que no sean retrocedidas. Entonces, ese era el discurso. Había candidaturas de izquierda con otra propuesta, algunas muy locas, pero bueno, no vamos a hablar de eso, pero es que no suena. O sea, el candidato de la izquierda, que fue Luciana Genjo del PSOL, tuvo 2, no sé cuántos por ciento de los votos. O sea, hay un problema de... Bueno, la batalla de las ideas. La izquierda mismo, diciendo en duro lo que es izquierda, la batalla de las ideas la estamos perdiendo ya hace un rato, para decirlo así. No se plantea. Y no digo porque no nos escuchan, porque... Yo no estuve en ninguna de ellas, de esas campañas. Que no escuchan la izquierda, que no es un problema de la derecha, no es un problema del capitalismo que no nos deja aparecer en cuanto... Es un problema nuestro también, de saber cómo decirlo, cuál es la propuesta. Tenemos un proyecto de mediano y largo plazo, el socialismo, el nombre que uno quiera, pero sí, pero hay que hacer cosas ahora. ¿Y qué? ¿Cómo hacemos? ¿Con qué base? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué base política? ¿Con qué...? En eso estamos mal parados aún. Ya fue peor. Ustedes son más jóvenes, en los 90 ya fue muy peor. Mejoró, pero aún es insuficiente para, en países como los nuestros, generar un proyecto de izquierda mismo que tenga alguna posibilidad de ganar elecciones. Y ojo, ganar elecciones no garantiza nada. Eso es un... Si algo Venezuela, si algo Bolivia, si algo Ecuador nos enseñaron es que ganar elecciones es el comienzo de algo que puede ser. Punto. Quem sabe faz a hora, não espera. soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Seguimos hablando de Brasil, seguimos hablando de América Latina, pero en este caso arrancamos desde Salta. ¿Por qué? Ah, arrancamos de Salta, sí. Estaba en cualquier lado. Estaba mirando las noticias sobre la cacha. No hay actualización, no pasó nada. ¿Qué pasó con Salta y el Brasil? Tenemos, bueno, fue el Encuentro Nacional de Mujeres, se hizo un panel latinoamericano donde se empezaron a discutir algunas cuestiones. Las compañeras que venían de otros países se asombraban muchísimo sobre el piso de discusión que de repente había en la Argentina. Nosotras discutiendo por la despenalización del aborto, por la legalización. Hay otras situaciones en países como Brasil y Honduras donde está bastante complicada la cosa. Un encuentro que se le dice nacional de mujeres, pero ya dejó de ser nacional. Nosotros, justo cuando ustedes salían para Salta, estábamos al aire y justo desde acá, desde Olga Vázquez, estaba saliendo una enorme cantidad de mujeres en varios micros saliendo para allá. Y justamente decían, bueno, nosotros saludábamos la idea de que se hiciera nuevamente el encuentro, de que se pudiera llegar a este tipo de instancias, y decíamos, bueno, lo decimos también acá en Lombelico del Mundo porque ya esto dejó de ser nacional, ya hay gente que viene de todo el mundo a participar de este tipo de encuentros, y entre ellas estas mujeres, ¿no? Exactamente, es el único encuentro que se da a nivel latinoamericano, por ejemplo, claro, ¿no? Que es como un puntapié bastante interesante, y fue el 29, contemos los años que pasaron de la dictadura para acá, tiene su peso. La compañera que vino desde Brasil nos contaba cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que hay una diferencia cuando una mujer va a parir a un hospital. De repente, si sos negra, no te dan anestesia. Ajá. Así empezamos las cuestiones. Ajá. El audio está en portugués. Vamos a empezar a escucharlo un poquito. Si hacemos un poquito de fuerza, sale, se entiende. La compañera hablaba bastante lento y se puede escuchar bien. No Rio de Janeiro, no último mes, nós tivemos duas mortes noticiadas por aborto clandestino no Rio de Janeiro. Que saiu na mídia porque foram em clínicas clandestinas, cada uma delas, Jandira e Elisângela, pagaram R$4.000 pelo aborto, o que significa em pesos 12 mil pesos, mais ou menos, né? E elas foram mortas por esses abortos mal sucedidos. Então, não basta ter dinheiro, não basta você poder pagar por um aborto, porque ele não é seguro. O fato dele ser clandestino ainda no Brasil não garante que essas mulheres irão sobreviver. A saúde da mulher no Brasil também é bem precária. As mulheres negras no Brasil sofrem muito com isso. Culturalmente se acredita no Brasil que as mulheres negras são mais fortes. Por isso, enquanto estão em trabalho de parto, não recebem anestesia nos hospitais públicos. Todas as mulheres brancas recebem. As que não recebem anestesia foi porque não deu tempo. Já chegou no hospital parindo. Um outro exemplo sobre o que a gente vive lá sobre retrocessos que o Estado defende como avanços, mas nós não acreditamos, seria nos metrôs e trens, transporte público, SUBT, aqui. Existe um vagão feminino, para as mulheres no horário de pico, de 7 da manhã às 9 e de 17 às 19. As mulheres ficam nesses vagões, as que não ficam são acusadas, caso elas sofram algum assédio, alguma violência. Por que você não está no vagão feminino? Não acreditamos que isso seja... Na verdade, é paliativo, não garante que elas não sofram violência. Você segmenta, separa as mulheres, enclausura. Si no quieres sufrir alguna violencia en Brasil, tomate el subte. Terrible. Que tiene el vagón femenino. Esto también pasa en México. Sí. O sea, es terrible. Las políticas de género aplicadas en los diferentes países. Bastante cuestionable, ¿no? Como asunto. Pero también, a ver, esto me remite automáticamente a una serie de notas que he leído en notas, y una nota la hemos republicado inclusive en nuestro blog, en L'Ombelico del Mundo, acerca de las propuestas de las candidatas mujeres en la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Qué increíble cómo no aparecía el tema de género en las agendas políticas de la mayoría de los partidos. La única era justamente Luciana Genro, que es la que citaba recién Carcañolo, que tenía así una agenda a donde se tenían en cuenta las cuestiones de género. Pero después hay una serie de temas tabú en las elecciones de Brasil, como por ejemplo el aborto. Hablar de aborto significa perder las elecciones directamente. Que es increíble, ¿no? Cómo todavía está esta mentalidad medieval que nos lleva a el vagón aparte, ¿no? Para casi las minusválidas, que son mujeres, tienen que ir aparte porque si no los hombres se ponen locos en los vagones y tienen que sí o sí ir a manosear. No vayamos a tentarlos. Es increíble. Exacto. Sí, es una cosa que llama muchísimo la atención, pero evidentemente es como la política que se está aplicando en diferentes países donde no sabemos qué hacer con el género y bueno, vamos a aplicarle esto. Algo que pasaba también, bueno, esto de que el aborto es una mala palabra, hay que ver también el rol de las diferentes iglesias, las diferentes religiones. Claro. De repente tenemos un Brasil con un peso bastante interesante en cuestiones de religiosidad. Y de muchas. Sí. Es un poco las iglesias evangélicas que existen en América Latina. Todas tienen que tener a alguien que hable en portugués, porque es la moda, ¿no? De dónde vienen, de dónde surgen, ¿no? Uh-huh. Y hablar de aborto, no solamente en Brasil, es una mala palabra. Hablar de aborto en Honduras es algo terrible. Las mujeres acá en Argentina, si tenemos una relación sexual con algún tipo de problemas, necesitamos tomar una pastilla el día después, podemos ir a una farmacia, la compramos, no sé, 40 pesos. En Honduras no es legal hacer eso. Otra de las cosas que nos decía, que se comentaba ahí en el panel, en el encuentro de Salta, es el índice de violaciones y el índice de asesinatos a las mujeres y en qué edad pasa lo que pasa. Y ustedes están hablando del aborto legal. Allá no tenemos ni siquiera legal la pastilla anticonceptiva de emergencia. La pastilla anticonceptiva de emergencia, o sea que una mujer que es violada no tiene derecho a tener la posibilidad de quedar embarazada, porque el Estado, que está totalmente cómplice de la Iglesia, dice que la pastilla es abortiva. La mayoría de las mujeres violadas están entre 10 y 14 años. La mayoría de las mujeres asesinadas o de los asesinatos violentos, de esos que les cuento que son 20 al día, la mayoría son mujeres entre 20 y 24 años. Entonces estamos en un lugar donde las jóvenes, mujeres, indígenas, pobres, están en la situación más terrible que podamos imaginarnos. Seguiré caminando, seguiré esperando,

En Revista La Pulseada de Octubre presentamos un informe sobre las condiciones de encierro inhumanas en hogares, institutos y neuropsiquiátricos estatales bonaerenses. Un preocupante repaso por denuncias ignoradas por las autoridades provinciales. Además, el crecimiento ilegal de las agencias privadas de seguridad, la historia de la centenaria fábrica de sombreros de Ensenada, sostenida hoy por 6 trabajadores, el cumpleaños número 10 de La Minga, la cuerda de tambores de nuestro amigo Marcelito Santillán, el diario de las comunidades indígenas de los valles calchaquíes, el mono Izaurralde y el primer disco de los herederos del Chango Farías Gómez, Daniel De Santis y su libro sobre el Che en Bolivia, y mucho más. La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Lombelico del Mundo. Información internacional. Bueno, seguimos en este Ombelico del Mundo número 59. Ya hemos llegado casi a los 60, Matías Otero. Qué bien, ¿eh? La verdad, cómo sigue creciendo. Sigue creciendo, nos acercamos a los 60 pirulos. Yo ya estoy pensando en qué podemos llegar a hacer para el número 100. Y bueno, va a caer para el año que viene, ¿no? Ya, y sí, ya a esta altura sí. Bueno, todavía tenemos tiempo para ir programando algún evento. Sí, podemos hacer algo. Un de mucha gente, en un, un teatro, algo importante. ¿Vos decís? Ahí tenemos el anfiteatro de Vega Vázquez. Empecemos por ahí. Yo había pensado algo más por el estilo, ¿no? Está muy bien. No, pero algo hay que hacer, sí. Los 50 pasaron sin gloria ni pena, así que la próxima vamos a tener, el próximo número redondo importante, vamos a tener que organizar algo. Perfecto. Bueno, vamos a haber que ir planeando porque no tenemos excusa, hay tiempo. Y esta semana hablamos nuevamente de atentados, sí, ¿no? Y obviamente estamos hablando de Irak, Damasco, estamos hablando de esas ciudades, ¿no? No, estamos hablando de uno de esos países que se dicen son ejemplo, ¿no? De cordialidad, de tranquilidad, de democracia. Hablamos de Canadá. Wow, ¿qué pasó? Este país tranquilo, ¿no? De América del Norte, esa frontera que no tiene problemas con Estados Unidos, la otra es la conflictiva para Estados Unidos, la que militariza, la que criminaliza, donde hay mucho negocio de la trata de personas. Bueno, es la frontera con México la que digo. Con Canadá siempre otro tema, ¿no? Es siempre un ejemplo, pareciera. Al contrario, muchas veces sucede lo contrario de lo que sucede en el resto del mundo. Son los estadounidenses que son mal vistos, ¿no? Cuando cruzan la frontera con Canadá por sucios, por gritones. Muchos quieren ir a hacerte tratar en la medicina pública también, claro, de Canadá, sabiendo que Estados Unidos es tan caro, ¿no? El acceso a una simple cura. Bueno, sucedió en Canadá, tenemos dos cuestiones. La primera vamos a nombrarle y después la seguimos, que es lo que sucedió ayer, que ingresó un hombre armado al parlamento. Estaba el primer ministro en el parlamento en ese momento con una reunión de gabinete, esto en Ottawa, capital. Antes de eso había asesinado a una persona, a un soldado, pero todo esto hizo repensar lo que había sucedido el día lunes. Así que vamos a arrancar con el día lunes. Lunes 20. Lunes 20 comenzaron, no los bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el norte de Siria e Irak, sino la participación de Canadá en esta serie de bombardeos humanitarios, ¿no? Uh-huh. Que tan gentilmente siempre nos brinda esta coalición internacional contra, bueno, el Estado Islámico, este nuevo villano que ha surgido en esta zona completamente caliente, ya no enfervecida de violencia. Bueno, ese mismo día, el lunes 20, un joven de unos 25 años iba por la carretera a una gran velocidad y atropella con intención a dos soldados. Uh-huh. Asesina a uno de ellos, de unos 24, 25 años, y luego continúa en su persecución con la policía. Maniobra mal, vuelca, cae del auto, se baja, supuestamente con un cuchillo, la policía lo acribilla a balazos. Uh-huh. Surge la noticia, no se habla de atentado, sí se habla de la situación. Este joven, que se llamaba Martín Courtois Roleu, más o menos así uh-huh. la pronunciación, trabajaba en una empresa de limpieza, vivía en un bungaló, clase media, media baja, ¿no? De sí. la zona Canadá. Pero esta persona estaba siendo investigada por sus vínculos con el yihadismo. Así se habla en la prensa, ¿no? Esta nueva, vos te hacés del yihadismo, no se entiende muy bien cómo... Pero de todo el mundo, y es algo un dato que es cierto, ¿no? Los miembros del Estado Islámico, muchísimos, y sobre todo los oficiales, provienen del extranjero, no son sí. ni de Siria ni de Irak. Pero sí, bueno. sí, hay muchos franceses, muchos ingleses, hay mucha gente metida, sobre todo de Europa, de los países democráticos de Europa, ¿no? Claro, bueno, parece que encima hay mucha juventud que se está sintiendo llamada, ¿no? No solo por el Islam, porque el Islam, como sabemos, tiene una palabra mucho más amplia que la uh-huh. del Estado Islámico, y tal vez incluso hasta completamente distinta. Pero parece que hay gente que se suma a esta yihad presentada por este Estado Islámico. Así que esta persona estaba siendo investigada por estos vínculos, había sido interrogada varias veces, sus padres habían denunciado esta situación para que la policía intervenga, los padres del joven que luego muere, que atropella al soldado. Incluso se le había confiscado el pasaporte, medida que se tomó justamente para que no viajara a formar parte de la fila claro. del Estado Islámico. En Canadá, durante este mes, mientras se fueron haciendo los acuerdos para participar de esta coalición internacional junto a Estados Unidos para bombardear el Estado Islámico, hay, bueno, medidas tomadas por el gobierno que tienen que ver con la inteligencia interna, con esto de ver, saber quiénes están formando parte de esta red que vincula al Estado Islámico dentro del territorio de Canadá. O sea que está en la opinión pública esta situación, y esto, bueno, al parecer... Uno dice, bueno, fue el mismo día de los bombardeos que participó Canadá, el mismo día de este asesinato uh-huh. automovilístico. Bueno, pasaron dos días y el miércoles 22, ahí sí la cosa se puso más peluda en Canadá, para decirlo en criollo. En Ottawa, en el Parlamento, estaba también el primer ministro, se llama Stephen Harper, en una reunión de gabinete. Bueno, un hombre armado, baja de un auto, pasa por un monumento que se llama Memorial War, uh-huh. era un monumento a la guerra, seguramente a los caídos. Había un soldado de guardia y él le dispara indiscriminadamente a un joven también de 24 o 25 años que muere en el acto. Este hombre ingresa al Parlamento, ingresa a los tiros desde adentro del Parlamento. Hay fotografías de la sala donde están, podríamos decir, los representantes. Bueno, habían con sillones y sillas, habían hecho una barricada en la puerta. Había mucho miedo en esta situación. Rápidamente fue evacuado el primer ministro y dentro del Parlamento fue abatido por la policía este hombre. Uh-huh. Alrededor de 30 disparos recibió gentilmente uh-huh. esta persona, que se llama Michael Sehaf Bibeau, de 32 años, que es de Quebec. Uh-huh. Dato que se corresponde con lo que dije antes. El atentado, o el supuesto atentado que atropellaron a un soldado el lunes 20, había sido en Quebec, no esta otra ciudad Canadá. Este hombre viene de Quebec, vive allí. También los medios hablan de que, según su perfil en las redes sociales, se había convertido al Islam, pregonaba eso. También estaba siendo investigado, le habían quitado el pasaporte a este hombre. Y como decíamos, bueno, generó, ahora sí, unas horas después, a la noche, el primer ministro se presentó hacia su nación en una conferencia de prensa, en una cadena nacional, y ahí habló, ¿no?, de que Canadá no va a permitir el terrorismo interno, no se va a sentir intimidado. Esto refuerza más su política exterior, esto es luchar contra este verdadero mal que representa el Estado Islámico, y bueno, lo que le está haciendo a su propia juventud. Entonces, bueno, hoy Canadá se encuentra totalmente conmovida por esta situación. Decíamos un poco con gracia, pero es cierto, ¿no? Un país que suele tener, ¿no?, un perfil AM, para decirlo. Claro. No está, pasa nunca nada mucho, claro. Pero bueno, de repente ahora la violencia entró a su territorio. Sí, algo que llama mucho la atención y que es lo que estábamos charlando bueno, la semana pasada, que tuvimos que interrumpir y que seguimos esta semana justamente con Anester Ceseña, ¿no? Es esta tendencia a nivel internacional, sobre todo en estos países, en Norteamérica, en Europa, de empezar a generar una legislación que prevea la idea del enemigo interno, ¿no? La vuelta a los antiguos, las antiguas estrategias, ¿no?, de la seguridad nacional, de otorgar al Estado y a las fuerzas de seguridad la posibilidad de poder hacer esto, ¿no? Confiscar el pasaporte, meter bajo investigación ciudadanos que están sospechados de pertenecer a redes internacionales, de terrorismo y todo lo demás. Cómo frente a este tipo de actos, ¿no?, se refuerza muchas, claro, veces ese tipo de políticas represivas que se dan en los estados occidentales. Bueno, justamente el vecino de Canadá, Estados Unidos, es quien lleva la batuta en esto, claro, que vos estás comentando. Luego de los atentados del 2001 se produjo un giro todavía más hacia lo conservador en este sentido, la ley patriótica, recuerdo, sí, como Act, sí, exacto, como un emblema, ¿no?, de esto, de poder meterse directamente en un domicilio sin orden judicial, poder pinchar teléfono, seguir, digamos, todo esto en el gobierno secreto, ese gobierno invisible que tiene Estados Unidos, sin que la justicia intervenga, sin que haya alguien por fuera, ¿no?, de ese, como decimos, gobierno secreto, porque en definitiva termina siendo toda una suerte de gobierno de inteligencia, ¿sí?, con muchos poderes y cada vez más, para meterse en estas cuestiones, los derechos individuales de las personas, bueno, países que pregonan tantos, ¿no?, sobre las libertades individuales. Bueno, y esto, no sabes, lo que sucedió en Canadá nos lleva directamente, como decíamos. Claro, eso me hace pensar mucho, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí, no, no. Me hace pensar mucho lo neurótico que es todo esto, porque mientras adentro mío tengo que estar yo, país occidental, católico, cristiano, ortodoxo, lo que fuera, que llevo adelante una política hacia adentro de control social para que no se expanda el terrorismo, al mismo tiempo, en teoría, ¿no?, me siento en obligación de llevar adelante también una serie de iniciativas por fuera de mi territorio, en países extranjeros, y esas las tengo que sostener. Claro. Es un nivel de tensión permanente, de neurosis casi permanente, ¿no?, que casi muy loco. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora por fuera de Canadá, por ejemplo? Claro, bueno, por fuera de Canadá, justamente, Canadá está participando de esta coalición internacional que, como veníamos comentando, ya es algo que se conoce, está bombardeando el norte de Siria e Irak a quienes eran antes sus amigos y ahora son enemigos, ¿no? El Estado Islámico es una conformación muy vinculada a estos poderes occidentales y también a las monarquías pro-occidentales como Arabia Saudita, como Qatar, como Jordania, ¿no?, que están participando de toda esta suerte de melange en la cual el Medio Oriente es un caos total y absoluto. Entonces, uno piensa, ¿sí?, nosotros tenemos que pensar el peligro que promueve este tipo de ideologías como el Estado Islámico dentro de nuestros territorios. ¿Por qué no pensar la política exterior violenta que se está pregonando y se está sosteniendo, sabiendo que Estados Unidos es gran culpable de la conformación de este Estado Islámico? ¿Es Estados Unidos quien tiene la respuesta para enfrentar a este problema que creó? Hace poco están, por un lado, vos ves medios que son no alineados y vas a encontrar la versión de que encontraron fotografías en la cual armamento norteamericano cae en las filas del Estado Islámico, ¿sí? Estados Unidos, por los medios occidentales, dicen que eso fue un error. Raro, ¿no? Un error, ¿no? En esta época de misiles tan teledirigidos, claro, que le erren y era lo de la otra bandera, ¿sí? Pero es algo cierto. Tenemos entonces la teoría que ya prácticamente para mí es una estrategia muy a la vista, la del caos permanente. Estados Unidos quiere que esa zona se balcanice, se desestabilice totalmente. Por eso derrumbó pilares como, que no, también tenía muchas cosas para criticar, como el régimen de Saddam Hussein o el de Gaddafi y el de Bashar al-Assad. Pero son regímenes duros, ¿sí?, que Estados Unidos pretende derrocar, ya hizo, lo derrocó dos, para justamente toda esa zona volverla a un caos. Y en ese caos, a río revuelto, ganancia de los pescadores norteamericanos. Y a la vez hay otros negocios, el negocio de las armas. Hay una nota muy interesante en el portal notas.org.ar que hace cuenta de esto, ¿no? De cómo también la industria, el llamado complejo militar industrial, ¿no? Que ya Eisenhower, el presidente de Estados Unidos en la década del 50, alertó sobre que su país siga los lineamientos de ese complejo tan peligroso, bueno, nadie le dio pelota. Este complejo hoy está teniendo un aumento, desde que Obama asume con su primera presidencia, un 15% anual. O sea, cada año vende un 15% más. Es la industria que mejor le va en Estados Unidos. Estamos hablando que en el 2010 le dio, se hizo la venta de armas más grande de toda la historia de Estados Unidos a un solo país, que fue Arabia Saudita. Claro. 60 mil millones de dólares en armamento. Un volumen que es una locura. Otro régimen que no es exactamente un régimen democrático. Totalmente. Y de lo más transparente que haya en el mundo, ¿no? Claramente, justamente son los regímenes más violentos. Arabia Saudita tuvo, cuando fue toda esta primavera árabe... Es lo más parecido a una monarquía absoluta. Totalmente. Que hay. De hecho, el nombre del país responde a los miembros de la familia de la Casa de Saud. O sea, es su gran territorio. Hay un pequeño estado que se llama Bahrein, muy ahí dentro de Arabia Saudita, que pretendieron tener su primavera, ciudadanos y ciudadanas, salir a pedir democracia y recibieron una represión cruenta total, con muchos muertos, cosa que no pasó, no hubo intervención de nadie, la coalición internacional no apareció, la comunidad no le importó nada. Bueno, esta es la realidad. Estos países, monarquías petroquímicas, viven de petrodólares, le dicen, ¿no?, las familias del petrodólar. Bueno, viven en esta de caos, ganando también su parte, ¿no?, su tajada. Y con París cerrando, Edward Snowden habló hace poco y dijo que esto que nosotros comentamos, que decimos esta estrategia del desestabilización permanente, se llama nido del avispón, y es un término que está hecho así, justamente es la idea de crear un enemigo, de visibilizarlo y darle un territorio, que esta es una fase superior a lo que fue Al Qaeda, ¿no?, esta organización primero terrorista que era más difusa, no se sabía dónde estaba, dónde operaba, quiénes eran los miembros. Bueno, Osama Bin Laden como ícono, ¿no?, un hombre que nunca se vio, lo mataron en Pakistán y lo tiraron en el mar y nunca se vio el cuerpo, muy raro todo eso. Pero bueno, el Estado Islámico hoy es otra cosa. Está ahí, está en el territorio, está en el norte de Siria, en el norte de Irak. Es la zona donde hoy hay que intervenir militarmente. Bueno, y mientras tanto pasan todas estas cuestiones como lo que sucedió en Canadá. Bueno, y nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos con L'Ombelico del Mundo número 58 por Radio Nauta. Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Que se apague la luz de ese faro que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata. Veo maletas como de equipaje que esconden dinero. Y a esas gentes de traje los llaman banqueros. Veo una vida podrida que tú no elegiste. Veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo. Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata, veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata. Hoy hace noche en mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpo a una sociedad en la que no te encuentro. Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Thank you. quiero sentir, hoy te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Acércate, que te quiero sentir, hoy te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, y mientras nos llega información desde la gente que se encuentra en este momento en el tribunal aquí en La Plata, obviamente vamos a ir haciendo algunos paréntesis con respecto a lo que está sucediendo con las sentencias, ¿no? A los represores de La Cacha, este centro clandestino que funcionó durante la dictadura militar aquí en la ciudad de La Plata. Ha llegado, decía Chicha Mariani, y ha sido ovacionada por toda la gente que ya se ha acercado a escuchar esta sentencia que se espera desde prácticamente más de 30 años, ¿sí? Y que, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que viene sucediendo allí. Nosotros seguimos, ¿no? Con Lombelico del Mundo, lastimosamente nos toca hablar también de cosas poco gratificantes para la vida y los derechos de los seres humanos en nuestra tierra, en este caso México. Nos vamos a escuchar la última parte que nos había quedado pendiente desde la semana pasada de la entrevista a Ana Esther Ceseña, y es la más jugosa, realmente era la parte más interesante. La cortamos justamente por la cuestión del encuentro, ¿no? De lo que se encontró el cuerpo de Luciano Arruga la semana pasada. Así que lo que nos quedó afuera lo vamos a escuchar en este audio, que arranca ya con la respuesta de Ceseña. Yo le preguntaba, ¿hay alguna relación hoy entre lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia con la guerra declarada a las FARC y al ELN durante los últimos 15 años en Colombia y lo que está sucediendo con la narcopolítica en México y la desaparición de estos 43 normalistas en Ayotzinapa, hoy es el caso, ¿no? Que tiene todos los ojos puntados sobre México en las últimas semanas. Sí. La noticia también es que el intendente de Guerrero se pide licencia. Está prófugo. Anda, por ahí. El gobernador de Guerrero, sí. El intendente de Iguala, a donde pasó esto, está prófugo. Estamos todos sacándonos las responsabilidades. Claro, no lo encuentra. Y ahora, hace dos días, arrancó una nueva causa de narcopolítica en Paraguay, ¿no? A raíz del asesinato del periodista del ABC hace Pablo Medina y su compañera. Y su compañera, sí. Y arrancó la narcopolítica caminando por América Latina. Igual no es el único caso en Paraguay, ya van cuatro en este año. Ponele. De esto nos habla Ana Esther Ceseña. A mí me parece que lo que está ocurriendo en México pareciéndose a lo de Colombia, tiene que ver ya más con lo que pensaríamos de este reacomodo territorial, reacomodo disciplinario que corresponde al siglo XXI. Nosotros hablamos aquí mucho de que estas, como la que está ocurriendo en México, son las guerras del siglo XXI, que de repente en ciertos sentidos no son propiamente una guerra, es decir, no es una como una dictadura que usted mencionaba de las del Cono Sur, que es tremendas, pero de algún modo la dictadura tuvo principio y fin. En el caso de lo que nos está ocurriendo a nosotros, lo que hay no es una guerra con principio y fin, sino el crecimiento rampante de una situación de guerra. Una situación de guerra que se instala y como no tiene un principio claro, tampoco tiene un fin claro, ¿no? En principio. O sea, que va poco a poco transformando las formas de vida en formas de vida acopladas con, por un lado, ese disciplinamiento que hoy requiere, digamos, el capitalismo a nivel internacional, ¿no? Para nosotros, por supuesto, el capitalismo y, pues, bueno, Estados Unidos es el líder, digamos, el hegemón principal de este sistema capitalista. Todavía en la actualidad, por más que haya disputas hegemónicas, Estados Unidos sigue siendo el dirigente máximo de este sistema. Y para nosotros que vivimos al lado, que tenemos una frontera enorme con ellos, que tenemos 17 millones de mexicanos viviendo allá, viviendo, trabajando, que mandan recursos a sus familias acá, que tenemos unos vínculos realmente construidos a lo largo de la historia muy grandes, muy fuertes en muchos sentidos. Entonces, para nosotros, evidentemente, la presencia, la decisión, la política de Estados Unidos, pues es la que se asume como la representación del capitalismo internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, para Estados Unidos, este siglo XXI ha sido un siglo de muchos desafíos, yo decía, por disputas hegemónicas, pero también porque el capitalismo como tal está siendo fuertemente cuestionado en todos los lugares del planeta poblaciones, incluso chiquitas, se levantan contra las políticas capitalistas. Por ejemplo, se va a hacer una carretera que conecte el mercado mundial del Pacífico al Atlántico y la gente que vive en los lugares ahí se levanta y dice, no, por aquí no pasa, y pelea en chiquito. Y eso le está ocurriendo en tantos lugares que se ha vuelto realmente un elemento muy fuerte de desafío a los planes generales de impulso de la acumulación capitalista, del desarrollo del capitalismo, ¿no? Las empresas son fuertemente contestadas en todas partes, se buscan recursos legales o recursos de movilización o los que sean para impedir que las mineras destacen territorios o cosas como estas. Entonces, claro, el desafío es muy grande. Ha implicado que a lo largo de este siglo XXI se ha estado pensando estratégicamente un reordenamiento de las disciplinas, ¿no?, en el territorio. Es decir, por disciplinas llamo la aceptación de un modo o de otro de la dinámica general de del sistema capitalista, ¿no?, de la dinámica general de estas políticas de acumulación, ¿sí? Para hacer este reordenamiento, bueno, evidentemente uno de los brazos fuertes ha sido el militar. La militarización, por ejemplo, en América Latina en el siglo XXI solamente, que llevamos tan poquitos años, ha hecho pasar el número de bases militares en nuestro continente, que es un continente relativamente de paz, que es un continente en el que no hay guerras declaradas y en el que Estados Unidos tiene muchísimos recursos diplomáticos, económicos, para lograr mantener el control de la situación, y sin embargo ha requerido una militarización creciente, que se ha dado a través de bases militares, pero a través también de modificaciones en el comportamiento militar, en las reglas, ¿no?, de control de las sociedades. Entonces, cambio, por ejemplo, de todos los códigos penales, ¿no?, cambio de leyes que relacionadas con seguridad, introducción, por ejemplo, de esta idea del enemigo terrorista en todos nuestros países, que lo que hace ese cambio es que coloca a la población como sospechosa, ¿no? Como el enemigo terrorista es un enemigo difuso, que no se sabe por dónde está y por dónde va a salir, que generalmente se parece mucho a la gente sencilla, ¿no?, que actúa desde su casa haciendo, por ejemplo, un arma biológica o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, claro, todo poblador de estos países es un sospechoso. Cambió el estatus entonces. Nosotros antes éramos siempre inocentes hasta que se demostraba que éramos culpables. Hoy es al revés. Hoy somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes. Y esto hace que las políticas de seguridad se hayan modificado también muchísimo. O sea, va de la mano. Hoy en todos nuestros países, incluido Estados Unidos, por cierto, ¿no?, en todos nuestros países nos pueden detener sin orden de aprehensión, pueden catear nuestros domicilios sin orden de cateo, o sea, simplemente con la justificación de que podríamos ser terroristas, ¿no?, de que podríamos estar planeando algo que desestabilice el orden público. Y esto es suficiente. Entonces, esto ha provocado, pues, situaciones que llevadas al extremo son la que tenemos en México. Es decir, en México tenemos, sí, un enemigo claro que se marcó cuando inició la guerra contra el narco, que eran los cárteles de la droga. Pero los cárteles de la droga, hasta donde nosotros sabemos y todas las investigaciones que se han hecho aquí, pues han sido tocados muy levemente. El negocio de las drogas sigue siendo un negocio boyante en el país. Los cárteles ahí están, controlan territorios, controlan vías de comunicación, siguen teniendo altísimas ganancias. Y la sociedad es la que está siendo afectada. Es decir, aquellos que de algún modo eran afectados por estas actividades criminales también están siendo afectados por aquellos que supuestamente están combatiendo estas actividades criminales. Pero esto no es propiamente una guerra, no hay declaración de guerra, no hay propiamente, digamos, declaradamente una dictadura ni militar ni de ningún otro tipo en el país, ¿no? Es un país supuestamente democrático. Acabamos de pasar hace no tanto tiempo unas elecciones siempre cuestionadas, pero hay elecciones y hay un conjunto allí. Por eso yo decía que el problema es del sistema político en general, porque todo este sistema político valida estas cosas, ¿no? Y aparece como que esto es una, es decir, es una anomalía. De repente está creciendo la criminalidad. Bueno, pero ¿cómo está creciendo? ¿Por qué está creciendo? ¿Cómo las propias instituciones la han estado auspiciando, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, hay cosas que hacen las instituciones que son terribles, ¿no? Han creado una cantidad de cuerpos de seguridad en estos años que es realmente de dar risa, porque de repente crean, ahora sí este va a ser el cuerpo de seguridad que se ocupe capacitado de alto nivel de seguridad total que se ocupe de combatir al crimen organizado. Y al cabo de un año dicen, no, ese ya no puede ser porque todos se corrompieron, todos ya están trabajando con el crimen organizado, vamos a crear otro. Y crean otro. Y entonces empieza a ocurrir que el propio ejército y las policías están capacitando gente que en realidad está trabajando para el crimen organizado, porque sea porque desertan del ejército, sea porque los declaran malos policías y en vez de meterlos a la cárcel o algo, simplemente los despiden, ya no los recontratan. ¿Y qué va a hacer una gente que lo único que sabe hacer es eso? Pues se va de sicario, ¿no? Entonces, todas estas políticas lo que han hecho es como una especie de... Yo digo que hay como dos sociedades paralelas acá, ¿no? Esta sociedad sórdida del crimen, donde matar ya no es un problema, donde en realidad lo que está en cuestión no es si uno mata, sino cómo mata, ¿no? O sea, la discusión ahí es, ¿lo mató de mejor o de peor manera, ¿no? Y una sociedad que ya la verdad no sabe muy bien dónde está parada, que es esta sociedad que se quedó con la idea de que estábamos en un país pues con ciertas reglas democráticas, con cierta posibilidad de acudir a instancias de regulación jurídica, etcétera, ¿no? Que tenía otro tipo de valores para la que matar era inadmisible y sigue siendo inadmisible. O sea, ¿cómo vamos a matar a cualquiera de la manera que sea? O sea, hay derechos humanos, ¿no? Hay derechos que deben ser defendidos. Pero esa parte va quedando pues un poco, yo diría, como colgada del aire, porque lo que está ocurriendo en la sociedad realmente existente es que justamente lo que se está instalando es esto otro, una situación de guerra que no es una guerra, es un cambio de modalidades de vida, ¿no? Tal vez a modalidades de muerte, no lo sé. Unión por el campo. Por el campo. Para que pocos puedan. Los hijos de los días. Morir de indigestión. Che Guerrero. Guerrero. Es imprescindible. Cisco. Que muchos mueran de hambre. Royal Street. Parar para avanzar la esperanza, recorrer las carreteras, esta es nuestra alianza. De un pueblo emberracado que se cansó de estar a la espera. Somos hijos del alzadón que labró la tierra. La rabia provocada por los bandos de la guerra. La pala que resplandece en el cielo. La pica que rompe las promesas que incumplieron. Hay razones de sobra para que la rebelión arranque. Soy la impotencia de la piedra que choca contra el tanque. El sol hoy brilla, herida en la costilla. El SLC pasó de ser la muletilla del poder a ser la pesadilla del que no se arrodilla ante Juan Manuel. Hace el permiso de la multinacional para robarnos la semilla. Entienda, el libre comercio produce engendros como la ley 970. Entre tanto, Santo choca manos con Monsanto. Ya no aguanto, mi puño levanto. Hoy le canto al encanto de los que llenan mi mesa. Es la verdad y duele. También llenan la mesa del SMAT. Apaga la tele. No somos terroristas, somos campesinos. Terrorista el latifundio y el monocultivo. El gobierno y sus medidas obligatorias. Terrorista la continuidad del plan Colombia. Soberanía alimentaria, es hora de poner el pecho. Protesto, protesto, protesto. Estoy en mi derecho. No habrá más reelecciones. Santos por fin tendrá razones para manchar sus pantalones. 500 años ya son más que suficientes de tantas injusticias y de falsos dirigentes. Lucha campesina, indígena, afrodescendiente. Lucha como Bolívar para ser independiente. Contra el atropello de los terratenientes. Mineras extranjeras que arrasan con el ambiente. Luchamos contra la exclusión ya tan evidente. Como un niño con hambre que le tiemblan los dientes. Señor presidente, ese tal paro le va a hacer perder la cordura. No olvides. olvidamos la persecución y la tortura. Por eso hoy paramos ante la miseria y la sangre que invade en Buenaventura. Y ante las mentiras de los reporteros, de sur y occidente vienen los cafeteros. En los cañaverales no callan los corderos. Aquí estamos los hijos de los comuneros. Suben los insumos, crédito no se cancela. Y los del banco quieren robarse la parcela. Quebrado el de la leche y el de la panela. Frente al modelo de despojo y de concentración, es más que legítima la movilización. La rabia se siente cuando corre por la voz. Y no cambiamos la palma por el arroz. La lucha se siente desde valles y montañas. Y tampoco callan en las calles bogotanas. Es vida digna para todas las personas. Pueblo se levanta del Caribe al Amazonas. Autonomía, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y la reforma agraria contra el modelo que nos asesina. Viva la justa y digna lucha campesina. Alzo la bandera del Congreso de los Pueblos, represento el movimiento, aquí vengo directo. El campesinado colombiano se respeta, para que sepa, aquí hay una nación en pie de lucha. Todos alerta, en la movilización popular comienza la esperanza. Tomaremos nuestras decisiones como lo dijo Guevara. Que caiga la oligarquía porque el pueblo se prepara para un mejor mañana. Esta tierra soberana fue la Monsanto de este país. Multinacionales lejos de aquí, señores de la guerra. No podemos hablar de paz si no tenemos nuestras tierras. Colombia no existe una democracia. Lo que se impone es una dictadura que nos lleva a la desgracia. Falacias de narco paramilitar Uribe Vélez. A la nación con su pretensión y difamación. Apaga RCN y Paracol. El tratado de libre comercio desprecia nuestra soberanía de esta nación. Lo digo yo, sigo consigo que el capitalismo es el mayor enemigo. La resistencia será nuestra única opción. Por la vida y con tal destierro que lo escuche el planeta entero. Organizaciones agropopulares con perspectivas interculturales buscando la reforma agraria estructural. Queremos soberanía nacional en el marco de una paz con justicia social. Vamos a luchar. Han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra. Los acuerdos no se cumplieron. Escucha esta letra. Exigimos implementación de un plan de acción frente a la crisis de la producción. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina, afroindígena. Exigimos la participación efectiva de la comunidad entera en formulación de la política minera. Exigimos se adopten las medidas y se cumplan garantías de los derechos. Exigimos inversión social en la población urbana y rural. Viva el paro nacional, agrario y popular. A parar para avanzar, viva el paro nacional. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Viva el paro nacional. Por autonomía, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y la reforma agraria contra el modelo que nos asesina. Viva la justa y digna lucha campesina. Por autonomía, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y la reforma agraria contra el modelo que nos asesina. Viva la justa y digna lucha campesina. El derecho de soñar es el más importante de todos, porque es el que nos permite clavar los ojos más allá de la infamia para imaginar el futuro en lugar de aceptarlo. Bueno, como decíamos al principio del programa, estamos en las vísperas de dos grandes elecciones que se van a dar durante el próximo domingo. Nosotros vamos a hacer un programa especial, ya lo vamos a estar repitiendo el domingo junto con la gente de Radio Estación Sur, y para analizar, ¿sí?, lo que viene sucediendo en Uruguay. Estamos en comunicación con Leandro Grillé, quien es columnista, periodista, analista de Caras y Caretas, La Uruguaya. Leandro, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Espero que vos también, porque estoy en ruta en este momento dirigiéndome a Montevideo. Quizá eso a veces implique alguna interrupción de la señal, pero bueno, en todo caso ahora te escucho. Perfecto. Después de cualquier cosa trataremos de manejarlo nosotros al aire. Bueno. ¿Vas a votar? Sí, claro, voy a votar, sí, seguro. Y sí. Vos sabés que en el Uruguay no existe, como existe en otros países de la región, la posibilidad del voto consular. o el voto epistolar. Uh-huh. Por ejemplo, hace pocos días, cuando fueron las elecciones en Bolivia, habrás podido observar que buena parte de la comunidad boliviana en Argentina pudo hacer ejercicio de su derecho al sufragio, incluso en escuelas públicas argentinas y en diferentes dependencias que se dispusieron para eso. Pero esa no es una posibilidad que tienen los uruguayos, porque si bien el Frente Amplio promovió en la anterior elección una iniciativa constitucional para permitirlo, no alcanzó los votos necesarios para que, bueno, se verificara. ¿Me estás oyendo? Sí, sí, sí, te escucho perfectamente. Y eso, un comentario más con respecto a eso. Eso tiene alguna importancia porque son cientos de miles los uruguayos que viven en el exterior, particularmente en Argentina, pero también en otros países como España, y bueno, no tienen posibilidad de ejercer su voto. Entonces es tradicional cuando se acerca, cuando se llega el día de la votación, que muchísimos uruguayos que están en Argentina crucen el charco, como decimos nosotros, para poder hacer ejercicio del derecho al voto. La única razón hasta ahora que han tenido los partidos de la oposición, la única razón verdadera, más allá de la que después se postule para impedir que la patria peregrina pueda votar, es que presumen, creo yo que presumen con cierta razón, que la mayoría de los uruguayos que se encuentran en el exterior son más bien proclives a votar al Frente Amplio. Leandro, Julia Varela te saluda. Te quería hacer una consulta. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo se viene viviendo? Ustedes ahora están en veda. ¿Cómo se viene viviendo las elecciones de este domingo? Bueno, efectivamente, a partir de las 0 horas del día de hoy, el Uruguay se encuentra en veda. Eso significa, bueno, la interrupción de toda la campaña política y la publicidad en los medios. El último día antes de la veda, o sea, la noche de ayer, se realizaron los actos de cierre tradicionales de todos los partidos políticos. Fueron actos de cierre bien distintos. En el caso del Partido Colorado, que es el partido, que es un partido de la oposición, históricamente fue el partido que gobernó durante más tiempo el Uruguay, prácticamente un siglo, cerró con un acto de 600 personas. Eso no significa que vaya a tener 600 votos. Se espera que el Partido Colorado llegue al 12, 13 o incluso el 15% de los votos. El Partido Nacional y su candidato, Luis Lacalle Pou, el otro partido principal de la oposición y el principal contendiente hoy del Frente Amplio, cerró con un acto en la localidad de Las Piedras, del departamento de Canelones, donde hubo un público más o menos de unas 2.000 a 3.000 personas. Y el Frente Amplio cerró en la Rambla de Montevideo, se calcula que hubo 350.000 personas, fue un acto absolutamente imponente. Lo que tampoco garantiza que el Frente vaya a obtener los votos necesarios para ganar en la primera vuelta. Porque cualquier observador externo, si mira lo que es la movilización de los Frente Amplistas, creería que en el Uruguay no tiene ninguna posibilidad de no ganar. Porque cada acto del Frente son actos multitudinarios y el acto de cierre es... Fíjate que el acto de cierre tiene 350.000 personas, que es prácticamente el 35% del electorado de Montevideo. Es comparable a que en Argentina vos cerraras la campaña electoral con un acto de 5 millones de personas. No sé si están logrando dimensionar, ¿no? Pero bueno, sin duda fue un acto espectacular que no digo que haya superado las expectativas, porque las expectativas hablaban de un acto multitudinario, pero que ha insuflado un ánimo claramente en los Frente Amplistas, que viene un poco a compensar lo que habían hecho las grandes empresas de opinión pública y anterior, que era más bien rebajar las expectativas del Frente Amplio. Sí, sobre eso te quería preguntar, porque la última vez que hablamos, justamente sí, charlábamos de esto, ¿no? De cómo, de alguna manera, el Frente Amplio, según las encuestas, había bajado, había arrancado pensando que en primera vuelta ya estaba, ya la ganaba, y después... Estás teniendo un problema con la señal, te pido que me repitas lo que me estabas diciendo. Digo que la última vez que hablamos, parecía que el Frente Amplio había bajado mucho según las encuestadoras, y ahora están un poquito más sólidos, ¿no? Mira, finalmente, si vos haces el promedio de las 5 o 6 empresas de opinión pública que tienen realmente incidencia en el Uruguay, si lo comparás con el promedio de la última encuesta en la elección del de 2009, o sea, la última elección en la que fue elegido Pepe Mujica, uh-huh. en aquella elección el Frente, en la última encuesta, tenía un 44.8 de intención de voto, finalmente la votación llegó al 48, casi 49, en esta cerró con un promedio de 44.04, o sea que más o menos en los mismos números. Sin embargo, es de esperar que el Frente vote un poco menos que en la elección pasada, o por lo menos eso es lo que se presume, aunque en mi opinión va a estar votando por encima del 46-47%. Lo que impide decir a priori que no va a alcanzar la mayoría parlamentaria, porque en la legislación electoral uruguaya, para ser elegido presidente en la primera vuelta, se necesita el 50% más uno de los votos emitidos válidos, uh-huh. lo que incluye los votos en blanco, uh-huh. no así a los anulados, pero los votos en blanco cuentan como votos emitidos válidos, así que para el universo en el que vos tenés que calcular ese 50% tenés que integrarlo. Pero a la hora de la composición del Parlamento, los votos en blanco no asignan bancas, y los partidos que no llegan a un guarismo necesario para tener su primer legislador tampoco asignan bancas, por lo cual el universo finalmente es de un 96-97% de los votos emitidos. Y en ese caso, con un 47-48% podés llegar a tener mayoría parlamentaria. No a elegir presidente en la primera vuelta, pero sí mayoría en ambas cámaras. Eso fue lo que sucedió en la elección del año 2009, de hecho, porque Mujica no fue elegido en la primera vuelta, sino en la segunda, porque no alcanzó el 50% de los votos, pero sí el Frente obtuvo mayoría en ambas bancas y en ambas cámaras. Y una mayoría suficiente como para que, habiéndose producido luego una deserción, que fue la del senador Jorge Sarabia, un hombre que venía del Partido Nacional y que en la anterior elección se presentó en una alianza dentro del Frente Amplio, después desertó del Frente Amplio y volvió a la bancada nacionalista, y sin embargo el Frente mantuvo, pese a esa traición, mantuvo la mayoría en el Senado y también la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Me están entendiendo? Sí, perfectamente. Ahora, bueno, un poco la expectativa o la idea de la oposición es meterse en este balotaje. ¿Quién es la calle Pau? ¿Quién es nuevamente el... te pido que me repitas un poco más alto porque realmente la señal en la ruta se está un poco baja. Bueno, entonces decíamos que un poco la expectativa de la oposición es meterse en este balotaje y empezar a disputar. No es esa la misma idea que tiene el Frente Amplio. Ahora, si tenemos que caracterizar a la calle Pau, ¿quién es? ¿Cómo podríamos definirlo? Ahí está. Efectivamente, la expectativa de la oposición es que haya balotaje. Hasta ahora las encuestas dan la razón en que para la presidencia en principio habría segunda vuelta. No te voy a decir que eso es seguro, pero prácticamente seguro de que va a haber segunda vuelta, aunque no por ello te estoy diciendo que no vaya a haber mayoría parlamentaria. Creo que ambas cosas son posibles. El candidato de la oposición que va a pasar a esa segunda vuelta, si se da, es indudablemente Luis Lacalle Pou. El Partido Colorado no tiene ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta, está por lo menos 13 o 14 puntos debajo de Lacalle Pou, lo que implica que está unos 30 puntos por debajo de la intención de voto del Frente Amplio. ¿Quién es Luis Lacalle Pou? Bueno, Luis Lacalle Pou ha sido hasta ahora diputado en tres periodos consecutivos, o en dos periodos consecutivos en realidad. Es el hijo de quien fue presidente ya del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, que fue presidente entre el año 1990 y 1995, contemporáneo de Carlos Menem en la Argentina. Te diría además que fue el mayor exponente de la derecha neoliberal en el gobierno en la historia del Uruguay, quizás solo superado por las políticas económicas de la dictadura, y promovió, por cierto, el mismo tipo de políticas que promovió Menem en la Argentina, solo que con mucho menos éxito, porque él, si bien logró aprobar en el Parlamento, con el voto tanto de los blancos como de los colorados, una ley conocida como la Ley de Empresas Públicas, que habilitaba la privatización de todas las empresas del Estado, esa ley fue contrariada porque se interpuso un recurso de plebiscito, tanto por el PIT-CNT, que es la Central de Trabajadores, como por el Frente Amplio, se plebiscitó en el año 92 y fue derrotado por la ciudadanía, lo que se considera una de las batallas más épicas del movimiento sindical, que logró impedir las privatizaciones, cosa que no se logró en el resto de los países de América Latina. Claro. Entre ellos no se logró en América, en Argentina, donde prácticamente se desmantelaron las empresas públicas y fueron enajenadas, muchas veces a precio vil. Esa derrota de Luis Alberto Lacalle, el padre del actual candidato, Lacalle de Pou, fue bastante traumática para el herrerismo, para el sector del Partido Nacional en particular, el sector herrerista, que es el que está adscrito a esa filosofía neoliberal, y de hecho le terminó costando a él las elecciones las elecciones siguientes a su sector a manos de Julio María Sanguinetti, que en su segunda presidencia derrotó en las elecciones a los candidatos del Partido Nacional, siendo él un tipo muy de derecha, pero no un tipo neoliberal. O sea, tenía, en general, ese sector, el sector vallista del Partido Colorado, siempre fue muy de derecha, pero bastante más estatista, ¿no? Luis Lacalle Pou ingresó a la Cámara de Diputados como suplente de su mamá, Julia Pou, que es la esposa de Luis Alberto Lacalle, muy conocida además por lo que fue un gran desfalco cuando ella era primera dama a través de lo que es Acción Solidaria, se llamaba, una especie de ONG que promovía como primera dama para ayuda social, que finalmente terminó muy imputada por muchos casos de corrupción y malversación de fondos. Él entró como diputado, como suplente de su madre, era una persona absolutamente desconocida, más allá de por su apellido, y fue un diputado en los dos periodos sin ninguna trascendencia especial, lo digo con mucho respeto. Él no es una persona muy inteligente, pero no fue un tipo que haya tenido trascendencia ni que haya sido reconocido por su labor parlamentaria. Sin embargo, cuando Luis Alberto Lacalle confirmó para esta elección que él no iba a ser el candidato, había sido ya el candidato del Partido Nacional en el periodo pasado, oponiéndose a Mujica y fue derrotado por Mujica, empezó a cobrar fuerza dentro del herrerismo, que esa candidatura la iba a heredar el hijo, y la heredó, de hecho. Entonces, después, todo el resto del aparato nacionalista, que tiene efectivamente un gran vínculo con sectores económicamente muy poderosos, financió una campaña que ha sido una campaña muy novedosa para el Uruguay, porque parece más bien escrita por guionistas de libros de autoayuda o una filosofía muy posmoderna, en el sentido de no hay ningún planteo ideológico ni un planteo programático, está todo más bien, es un planteo actitudinal. Nosotros, claro, somos los candidatos por la positiva, somos los candidatos de la alegría, somos el ahora, estamos para gobernar con los mejores, queremos, estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Más o menos un principio vertebrador así de la campaña, pero con mucha publicidad y mucha fuerza de marketing que, logró situarlo. Primero logró derrotar al candidato que se creía cantado del Partido Nacional, que fue en la elección interna. Se esperaba que ganara Jorge Larrañaga con claridad. Tenía 40 o 45% de intención de voto dentro de la interna del Partido Nacional. Luis Lacalle Pou, cuando se lanzó, tenía apenas el 6% de intención de voto y, sin embargo, se lo comió. Se lo comió en dos panes y terminó, además, ganando por 10 puntos, superando a Jorge Larrañaga, que ya había sido derrotado en la elección anterior, en la interna anterior, por el padre de Lacalle Pou, por Luis Alberto Lacalle. Es bien importante esa interna del Partido Nacional, porque el sector que representa a Jorge Larrañaga, que es un ex intendente del interior del país, es el sector wilsonista del Partido Nacional. Si se quiere, el sector más progresista. Vendría a ser la izquierda del Partido Nacional. No son de izquierda, pero no tienen absolutamente nada que ver con el herrerismo, que es el sector que representa la calle Pou. Uh-huh. Ni, por supuesto, con el bordaberrismo, que es el sector que en este momento prima en el Partido Colorado. Entonces, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional, lo que ganaron fueron las derechas partidarias. Y los candidatos, de hecho, que han postulado son los más de derecha dentro de sus propios partidos, lo cual polarizó mucho la elección. Pero para compensar esa polarización de la elección, la campaña publicitaria que hicieron en el Partido Nacional fue una campaña totalmente desprendida de planteos ideológicos o programáticos. Una campaña por la positiva, así ha sido el lema de ellos, ¿no? Leandro, no sé si, si han escuchado por el tema de la señal. Se entiende perfectamente, no, acá no se ha cortado nada. Lo que sí, se nos ha acabado el tiempo para seguir charlando. Mira, yo hasta te comprometería al aire a llamarte el domingo mismo. Vamos a estar haciendo una transmisión especial, así que por ahí te pegamos un llamado para ver cómo viene todo. Sí, no hay ningún problema, será un gusto para mí. Además, les quiero contar antes de que termine el programa que me parece una información complementaria, pero bien importante, es que hay un consenso de las empresas de opinión pública en que el plebiscito que está proponiendo la reducción de la edad de imputabilidad no va a aprobarse mañana, no va a conseguir el 50% de los votos, lo cual es una victoria fundamentalmente de los jóvenes, tanto del movimiento sindical como del Frente Amplio, pero es una victoria que hace un tiempo era bastante impensada, porque cuando se lanzó tenía una intención de voto superior al 70%, como en general las propuestas punitivas tienen, y sin embargo una muy buena campaña, entiendo yo, de concientización de la ciudadanía, logró desactivar una propuesta que se dirigía directamente a encarcelar jóvenes, ¿no? Encarcelar claro. menores de edad, y que mañana no sería aprobada de ninguna manera. En eso hay acuerdo de las encuestadoras. Leandro, te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar muy atentos y llamándote. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Mañana nos estaremos en contacto y esperemos, por el bien de América Latina, tanto acá en Uruguay como en Brasil, que se da una elección sumamente importante, las fuerzas progresistas mantengan ratificando este rumbo de integración, además. Perfecto, Leandro. Muchas gracias. Era Leandro Grillé, quien es uno de los columnistas, ¿sí?, de la revista Caras y Caretas, que se publica allí en Montevideo. Nosotros, la verdad, interesantísimo. Cada vez que hablamos con Leandro, habla un montón y nos da un montón de información. Yo tendría que sentarme, volver a escuchar bien la entrevista, tomar nota, porque anoté un par de cositas medio al aire y estaría piola, ¿no? Tener... Sí, dan ganas de seguir charlando. Me quedé con esta cosa de los hijos. Las segundas generaciones, de repente, intentando disputar ahí el poder. Nosotros nos tenemos que ir, los invitamos nuevamente el próximo domingo. Vamos a estar haciendo este programa especial, es un experimento en realidad lo que estamos haciendo junto con la gente de Diarios en Bicicleta, que es el programa de periodismo latinoamericano que tiene la Radio Estación Sur de aquí de la Ciudad de La Plata. Un experimento, decía, para una cotransmisión, coproducción, ¿sí?, de este especial que vamos a hacer sobre las elecciones en Brasil y en Uruguay. Se va a poder escuchar a través de Radio Nauta FM 106.3 y se va a poder escuchar a través de Radio Estación Sur 91.7. Al mismo tiempo, ¿sí?, se va a estar transmitiendo por ambas radios. Vamos a ver qué sale. Sí, con los muchachos ya hemos colaborado en las elecciones, en la primera vuelta de Brasil. No, en la selección en Bolivia. La selección en Bolivia, es verdad. También cuando estuvimos allá en Colombia, estuvimos también dando una mano a los muchachos de Diarios en Bicicleta. Así que vamos a ver cómo surge y invitamos a toda la audiencia, ¿sí?, a ponerse en contacto. Quédense con la transmisión, la emisión especial en realidad que hace la radio de la sentencia al juicio de la Cacha, y nosotros nos vamos para allá. 17 escalones va a estar entonces con la gente de Radionauta, que ya se encuentra en los tribunales. Van a poder escuchar todas las novedades con respecto a la sentencia, ¿sí?, con lo que está sucediendo en este momento en la calle 4 y 53. 4 y 51. Si no, el que no tiene que quedarse y tiene tiempo como para ir, vaya para allá, que todavía hay tiempo como para arrimarse. Nosotros nos vamos yendo. La amiga Pana, quien ha estado aquí en los controles, Juli Varela. Un gusto volver a las andanzas. Y esperemos que así sea, por lo menos hasta el final de ciclo. Ojalá. Federico Larsen, quien les habla. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, viernes, 17 horas, Lombelico del Mundo. Chau. ¡A bailar! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Thank you.